Estaba de pie junto a la cruz María, la madre de Jesús. Es estar presente de María junto a Jesús en la cruz, que está ofreciendo su vida, derramando su sangre para el perdón de los pecados. Es un signo y una realidad muy profunda. Estar. Porque estar es ser, ser y estar. Son los verbos siempre más importantes de nuestra lengua. Y son también, de alguna manera, equivalentes. El que está se hace presente. Es. Esto nos bastaría, queridos hermanos, para la reflexión de esta fiesta de hoy. Simplemente, María estaba junto a la cruz, junto a su hijo. ¿Qué quiere decir estar? Quiere decir compartir. Estar significa que María está íntimamente unida, asociada a su hijo, que en ese momento trascendental de la vida está ofreciendo al Padre, porque es su hora, la vida por la salvación de la humanidad. Nosotros bien sabemos que la redención de la humanidad ha acontecido por la sangre de Cristo derramada en la cruz, por la ofrenda de su vida. Fuimos creados por Dios, la humanidad, pero hemos sido recreados en la redención. La Iglesia siempre ha tomado conciencia profunda del acontecimiento de la redención. Por eso rezamos frecuentemente: si admirablemente fuimos creados, más aún admirablemente fuimos redimidos, recreados como hombres nuevos por medio de Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios y el Hijo de María. Nos bastaría, queridos hermanos, la oración que hemos hecho al comienzo de la misa. Dios quiso que María estuviese de pie junto a la cruz de su hijo. Esto también tiene mucho significado, porque María, como alguien ha expresado, estaba dolorida, pero no quebrada. Porque si estuviera quebrada estaría por el suelo, y sin embargo estaba firme, de pie, dando también fuerza a su hijo que entregaba la vida, como diciendo: María, aquí está tu madre, entrega la vida como el Padre te pide por la salvación de la humanidad. Yo de pie te sostengo, te apoyo, comparto contigo. Por eso en María es considerada mártir y corredentora. Saben ustedes que en la Iglesia hay una corriente que está pedido para que se haga hasta dogma mariano la corredención de María. Y son muchas las iglesias, obispos, que firman y piden ese dogma mariano, que quizás algún día llegará. El Santo Padre, Benedicto XVI, que es un gran teólogo, él considera que todavía no está suficientemente maduro en este momento ese dogma, por lo que podría, a nivel de la unidad de los cristianos, especialmente de las iglesias evangélicas, no haber un buen entendimiento, pero no cabe duda de que, aunque no esté reconocido oficialmente como dogma, sin embargo, nosotros sabemos muy bien que no ha existido ni existe ninguna otra criatura, persona, ¿verdad?, que esté tan íntimamente unida y ligada a la redención de Cristo como su Madre María. Ella que le dio a luz, porque el Hijo de Dios, además de ser Hijo de Dios, tiene esta naturaleza humana, y la carne y la sangre de Jesús la recibió de su Madre María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Sé que puede ser que algún día, cuando seamos viejitos, al menos los más chicos, pueden ser que celebren también este misterio mariano de la corredención de la Virgen María, que hoy la invocamos como Virgen de los Dolores y como Madre de la Esperanza. Decía que la oración que hemos hecho tan hermosa al inicio de la misa bastaría para la reflexión, además de todo lo que ustedes a lo largo de esta novena, a la luz de Aparecida, unidos a María, quieren ser discípulos y misioneros. Dios quiso, por tanto, que María estuviera de pie junto a la cruz de su Hijo. Así, de esta manera, elevamos la oración a Dios para que la Iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, somos su cuerpo, la Iglesia, reza el lema pastoral de este año diocesano. La Iglesia también, a ejemplo de María, se asocie de tal manera a la pasión de Cristo que pueda un día participar y gozar de su resurrección. Por eso tendríamos que preguntarnos, ¿y cómo hoy la Iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, puede asociarse y unirse a la pasión de Jesús? Pues no es tan difícil, porque a nuestro alrededor siempre encontramos situaciones de dolor, de sufrimiento, de cruz. Cuando vemos a un hermano que sufre hambre, sed, vestido, salud, educación, un trabajo digno, una vivienda digna, o está en la cárcel o enfermo. Cuando vive una situación de dolor, ahí la Iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, debe de estar presente en toda situación humana de dolor y de sufrimiento, al estilo de María, consolando, estando presente. Eso es lo primero. Jesús puso aquella hermosa comparación del samaritano, recuerdan todos ustedes, ¿verdad? Aquel que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atropellado por unos bandidos y le dejaron medio muerto. Hubo personas que pasaron de largo y le dejaron tendida. Se hicieron los desentendidos, no se implicaron. En cambio, pasó un samaritano y se le conmovieron las entrañas al ver a aquel hermano. Se acercó, se hizo presente, estaba, no se borró. Con lo que tenía le curó, aceite y vino, y después le llevó a la posada, al hospedaje, y le dijo al hospedero, cuídalo, y lo que gaste este más con él, yo cuando pase por acá, te lo pagaré. Ese buen samaritano, que sin duda alguna es Jesús, es el buen samaritano para con la humanidad, porque Él, siendo el Hijo de Dios, no alardeó de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango, como cantamos en el himno de Filipenses, se empequeñeció, se anonadó, se hizo en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Se compadeció del hombre, de la persona humana, herida por el pecado y herida por el dolor y por el sufrimiento. Y María, que es la mejor discípula de Jesús, vivió, como vemos ahí de pie junto a la cruz de su Hijo, estaba presente, no se borró. Por eso estamos llamados también, como iglesia, queridos hermanos, a hacernos presente allí donde está el dolor, el sufrimiento, no pasar de largo, no hacernos los desentendidos, sino hacernos presente, sino para solucionar el problema, al menos para consolar y aliviar el dolor, el sufrimiento. Porque cuando alguien se hace presente y echa una mano a su prójimo, este lo siente, se va a sentir aliviado y agradecido por uno que se compadece profundamente de él. Aunque sea simplemente con nuestra visita y con el tiempo que le dediquemos con amor, porque a veces el que sufre, el que padece, no siempre puede solucionar su problema. A veces son muy complejos y graves, y uno no tiene tampoco la posibilidad de solucionar. Pero el hecho de compartir y de estar junto a, ya es signo de consuelo, ¿eh?, y de compartir el dolor. Hay una canción que se canta que dice así: una pena entre dos es menos pena, y la alegría es mayor si se comparte. Miren qué lindo esto. Una pena entre dos es menos pena, la alegría es mayor si se comparte. María, de pie junto a la cruz, compartía el dolor y el sufrimiento de su Hijo. Seguramente que ella sentía esa fuerza, como decía, animando a su Hijo. Y también no podemos dudar de que Jesús, desde la cruz, viendo a su madre de pie junto a él, se sintió fortalecido para su entrega al Padre Dios. Damos un paso más en el pasaje del Evangelio que hemos escuchado. A Jesús ya no le quedaba nada en este mundo, porque hasta su sangre había derramado y estaba a punto ya de que se terminara, porque una vez muerto, cuando el soldado le clava la lanza en el pecho, en el corazón, brotó sangre y agua. Quiere decir que ya no le quedaba ni una sola gota de sangre, derramó todo por nosotros. Lo que le quedaba era su propia madre, ahí de pie, y mirándola a ella y mirando al discípulo predilecto, Juan, que también estaba junto a la cruz, dijo a su madre: ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Dice San Bernardo, en una lectura que rezamos en el día de hoy: vaya cambio, porque qué dolor sentiría la madre, dice San Bernardo, cuando le ofrece a Juan el cambio del Hijo de Dios por un simple hombre, el Maestro por el siervo. María aceptó a Juan como hijo, y en él a todos nosotros nos aceptó como hijos. Por eso nosotros también tenemos que recibir a María como madre y llevarla a nuestra casa. El discípulo la llevó a su casa, es decir, la llevó con él y para siempre, y no se separó más de ella. La llevaba en su corazón y la atendía. Aquí está la clave. Recuerdo hace muchos años, saben ustedes que los hermanos evangélicos, no todos, pero buena parte de ellos creen que nosotros tenemos un amor y un culto excesivo a la Virgen María, porque es propio del catolicismo nuestro el amar a la Virgen María. Ellos dicen que adoramos a María y a los santos. En realidad nosotros sabemos que solamente Dios merece adoración. Nosotros adoramos únicamente a Dios, a la Virgen María la veneramos, pero la amamos intensamente, porque después de Dios no hay otra. Nosotros sabemos que es una criatura, pero llena de gracia. Dice Santa Teresita del Niño Jesús que todo lo que amemos a la Virgen y lo que hagamos por ella siempre será poco. Poco lo que hagamos por la Madre de Jesús. Pues bien, digo que algunos que ponen objeción a nuestro amor y devoción a la Virgen María, cuando un protestante recriminó al católico el que excesivamente estuviera presente la Virgen María, este le contestó: pero ustedes no cumplen, dicen que ustedes aman mucho a Jesús. Pues claro, Jesús es el Redentor y ocupa ese lugar para ellos en primer lugar, como para nosotros. Dice, pero ustedes que tanto quieren a Jesús, no cumplen la palabra de Jesús, porque él desde la cruz dijo: ahí tienes a tu madre, y el discípulo se la llevó a su casa, y ustedes parece que no se la quieren llevar a casa. Así le contestó. Yo creo que eso le quedaría picando a este hermano separado, y pensaría más de una vez. Es verdad, Jesús desde la cruz nos entregó a María como madre y nos pidió que la cuidáramos y que la lleváramos a nuestra casa con él, con nosotros. Así que ustedes, cuando alguna vez se encuentren por ahí con algunos de estos que dicen que queremos demasiado a la Virgen o que la veneramos excesivamente, un momento, que te voy a explicar. Tú conoces el Evangelio de San Juan, ¿qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Porque ellos tienen la misma Biblia que nosotros. Entonces les recuerden este pasaje. ¿Qué dijo Jesús como testamento, ya casi sus últimas palabras, que tienen un valor más grande, las últimas palabras que uno que se va a marchar dice? Él dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo: hijo, ahí tienes a tu madre. Y él la llevó a su casa. Por eso yo cumplo lo que Jesús dijo. Y tú, a ver si los cumples también. ¿Les parece bien la reflexión o no? Entonces, nunca, nunca pensemos que amamos demasiado a la Virgen María. Todo lo que la amemos, la imitemos, la honremos, la veneremos, siempre será poco. Porque por ella vino el autor de la vida. Sin ella no hubiera nacido Jesús. Dios lo quiso así, por mediación de ella. Cristo es el Redentor, pero ella nos dio al Redentor. Vamos a pedir, queridos hermanos, ser verdaderos discípulos, misioneros, hijos de Dios e hijos de la Virgen María. Y así como hemos rezado sencillamente, como Dios quiso que María, de pie junto a la cruz, se asociara al dolor de su hijo, también nosotros como iglesia nos vamos a unir y asociar a la pasión de Cristo por el dolor y sufrimiento que hay en el mundo, con la esperanza de alcanzar un día y compartir su gloriosa resurrección. Que así sea.